lo tenemos del otro lado y le agradecemos a José Secchi, titular del Sindicato de Mecánicos, filial Olavarría de Lesmata. Olavarría, José, ¿cómo le va? Martín Rodríguez es mi nombre, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Martín, a vos y a toda la audiencia de 32. Bueno, José, estamos aquí con Patricia Vital y dispuestos a hacerles algunas preguntitas. Estábamos hablando hace algunos minutos de las paritarias, de la lucha que hay entre la CGT y el gobierno, esta línea que parece que se va a profundizar. ¿Cómo está el tema con el sindicato de mecánicos? Se está abriendo, ¿no?, la primera instancia para uno de los sectores del ESMATA. Sí, mira, realmente el gremio nuestro hace 2 años viene trabajando para que tengan todas los distintos convenios nacionales y provinciales una fecha de discusión, porque como son varios, se ha logrado de que entre los meses de abril y junio se discutan todos los convenios de la organización. Uh-huh. Así que por lo menos hay 60 días por delante donde se va a ir vislumbrando a ver la posición que va a tomar el gremio. ¿Ya hay algunos trabajos previos, algunas conversaciones entre las diferentes cámaras y el sindicato, José? Siempre hay relación porque, dada la actividad que tenemos, hay muy buena relación con las partes patronales y, sobre todo, se empieza siempre con la parte más importante, que es la de fábricas terminales, y de ahí en más se sigue con todas las otras cámaras. Uh-huh. Obviamente aquí en Olavarría no tenemos terminales automotrices. Aquí lo que más se tiene son mecánicos de concesionarias y de talleres, ¿verdad? Sí, es verdad. O sea, nosotros en la parte terminales no influimos absolutamente en nada, pero sí participamos de lo que son las reuniones convencionales, porque en base a lo que se va logrando en terminales, después se baja a los distintos convenios. Claro. Y para ir teniendo una parte homogénea en el gremio, se va trabajando en conjunto. Uh-huh. José, ¿qué números está manejando esto enmarcado en el 18% que quiere el Estado y la inflación del changuito, que dice Hugo Moyano, titular de la CGT? ¿El ESMATA está manejando alguna cifra? ¿Quieren arriesgarla? ¿Ustedes tienen algún interés en que sea una cifra determinada o tratarán de negociar en torno al 18 pedido por el Estado Nacional? No, mira, siempre nos hemos caracterizado por defender lo que es sin piso y sin techo. O sea, uh-huh. Nosotros abogamos a que cada organización sindical se siente con las distintas cámaras de acuerdo a su actividad, porque lo que para el ESMATA una fábrica terminal puede ser muchísimo, un 20% en relación al salario que tienen los trabajadores, para otra actividad no significaría absolutamente nada, 300, 400 pesos. Bien. Por eso sostenemos de que se tenga que discutir por actividad libre, no hay ningún problema, nunca lo hemos tenido y siempre ha tenido la inteligencia la organización para que en el día de que se logren esos objetivos sean homologados como corresponde. Por eso hay que poner toda la artillería puesta en la inteligencia y en la sabiduría de los dirigentes. José, ¿a 6 o a 12 meses el convenio? Normalmente, NATO ya del año pasado empezó a firmar para que cada 3 meses se vaya viendo la realidad. Uh-huh. Y ir ajustando cada 6. O sea, no sé si me explico. Antes se firmaba por 24 meses, hace años atrás. Después se firmó por 12 y ahora ya el NATO tomó la metodología de ir sentándose con las cámaras cada 3 meses y en distintas comisiones que se van trabajando para no llegar a sorpresas ni porcentajes descabellados ni nada por el estilo, ¿me entendés? O sea, se va trabajando y en base a eso se va ajustando y recuperando porcentajes de que pueda llegar a tener pérdida del salario. José, buenos días. Patricia lo saluda. ¿Optimistas por llegar a un acuerdo en estas negociaciones? ¿Si somos optimistas nosotros? Sí. Sí, siempre se ha logrado medianamente lo que se ha planteado el gremio. Pensamos que de acuerdo a la actividad, a cómo se viene desarrollando todo, a la expectativa que tiene el gremio de llegar este año al 1 millón de autos fabricados, que eso redunda, como decía Martín recién, si bien no tenemos terminales, pero redunda en todo el país. ¿Por qué? Porque se arreglan los coches, se parchan las cubiertas, entonces eso repercute en todo el interior, así que estamos esperanzados en que realmente se cumplan los objetivos que podamos llegar a plantear. José, Una consulta un poco más técnica. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las importaciones? Hace unos días el gremio ha sido seguramente rehén de esta puja entre una parte de la industria automotriz y el gobierno. Me refiero específicamente al tema de la Fiat, que tuvo que suspender o que suspendió a algunos trabajadores o que paró la producción en una de las plantas que tiene la Fiat aquí en la Argentina por la suspensión de las importaciones. ¿El gremio tiene alguna posición en torno a esto? Sí, SMAT está trabajando conjuntamente con la ministra Débora Giorgi y con todo lo que es importaciones, a los efectos de lograr que las unidades fabricadas en Argentina lleguemos al objetivo de un 40% de fabricación nacional. O sea, que no se tenga que estar importando tanto plástico y tantos cablerías. Uh-huh. Por lo tanto, hay veces que los distintos medios, o algunos medios en particular, se dedican a tratar de destruir esa actividad que se viene desarrollando conjuntamente con el gobierno, a los efectos de sembrar ese pánico que largan enseguida con los trabajadores, de que despiden, de que suspenden y demás. No sé si vos recordarás, ahora 45 días, 60 días atrás, también se había armado otro revuelo en la fábrica terminal de Renault, donde suspendían a 600 y después quedó en la nada, porque son tomas de ensayo que toman las empresas a efecto de ver cómo reacciona la gente. Lo que quiere es sembrar un poco el miedo y, bueno, el SMAT está encasillado en volver a la producción nacional y que los coches tengan el mayor porcentaje posible, lo que eso daría tirado a unos números de SMAT que, si se lograría que las unidades fabricadas en Argentina lleguen a un 70%, no olvidemos de cuando se fabricaba el viejo Falcon acá en Argentina, uh-huh, era el 98% de fabricación nacional. Si ahora, que estamos en un 27, un 28, se logra llegar a un 40%, eso significaría 50.000 puestos más de trabajo. Uh-huh. José, este 27-28% de componentes de origen nacional que usted dice, ¿sucede en todas las empresas automotrices o por ahí en Fiat, Renault, que son las que parece que más estuvieran importando cuestiones? No, es en todas. Ajá. Porque hay una cámara que exclusivamente de terminales, donde trabajan todos en conjunto. Pero por eso te digo, hay distintos intereses por medios que hacen que por ahí alguna fábrica terminal, el caso que vos nombrabas, que te dije yo de Renault hace 60 días atrás, era porque estaba cambiando el directorio, entonces tiran algunos, claro, tubos así de ensayo, ¿viste? Y en el caso de Fiat es porque quieren imponer una unidad de fabricación de acá, donde realmente no cumple ningún sentido, el país no está preparado para esa clase de unidades todavía. Y entonces ahí es donde se empiezan a resquebrajar por ahí las relaciones. Pero en el fondo lo que hay que luchar es para que haya más fabricación nacional, que es lo que está en vez del gobierno. Claro, son intereses muy fuertes. La última, José, agradeciéndole la comunicación en esta mañana. Esos casi 800.000 autos que se han vendido este último año, ¿se notan en Olavarría? Digo, las personas llevan más el auto al taller, lo llevan más al service, necesitan cambiar más neumáticos, como usted bien decía. ¿Se nota un incremento de la actividad aquí en nuestra ciudad? Sí, se nota, incluso te digo más, ahora felizmente se va a establecer, o ya está prácticamente lista la verificación nacional. Eso también va a redundar en quizás no tanto por la planta que se va a poner, que pueden llegar a ser 6 o 10 trabajadores, pero sí lo que eso significa para la localidad, de que al revisar todo lo que es camiones, todo lo que es vehículos pesados, eso redunda en que los distintos talleres que estén en la barriga, si nada hay que tecnificar un poquito algunos, otros se deben haber favorecido, pero eso se nota así en la mano de obra. Por lo tanto, estamos abocados a tratar de que cada trabajador del SMAT tenga la calificación y la sabiduría para poder trabajar en esos trabajos. ¿Mucho trabajo negro en su rubro, José? Mucho no. Mentiríamos si diríamos que no existe trabajo negro, pero más o menos han ido encasillando algunas empresas. Lo que sí realmente hay en negro para mí es el taller chiquito, el cual arranca recién en pie, y bueno, por lo tanto sabemos que existe. También hay un trabajo en conjunto con la provincia para tratar de erradicar eso, que es una función clara del gobierno, pero realmente como mucho no. José, muchísimas gracias. Ha sido muy muy muy claro en esta comunicación con la radio. Le enviamos un gran abrazo. Bueno, te agradezco vos y un saludo a toda la audiencia. Buenos días. José Secchi, titular del ESMATA, del Sindicato de Mecánicos, filial Olavarría, dialogando con LU32, hablando de variados temas.